mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 2. Luego, Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 11. ¡Qué bella canción la de Ana! Ella sabía lo que es estar estéril. Conocía la mirada despectiva, los chistes de mal gusto. Ella los había vivido, pero todo eso llegó a su fin cuando un día decidió romper con la religiosidad y humillarse ante Dios. Y luego todo cambió. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un padre que oye, que atiende y que sabe dar buenas dádivas. Ahora su realidad era otra y estaba disfrutando del milagro que Dios hizo en ella. Todo cambió por una oración real. Es tiempo de que verdaderamente nos humillemos y oremos de verdad.